Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, amigas y amigos. Saludos. Hola, amigos. Bienvenidos a Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes de rock y del metal. Del clásico al más moderno, del progresivo al extremo. Y hoy te traemos muchísima música y de la buena. O sea, mi lema, mucha música y muy buena. Yo soy Tony González y quiero contarte algo. Ya llegó el verano a Madrid. En Madrid dicen los que viven aquí de toda la vida que Madrid tiene 9 meses de invierno y 3 meses de infierno. El calor es brutal. Así que los que escuchen este programa con auriculares, a lo mejor sienten un pequeño ruido de fondo. Sí, es el ventilador que lo tengo que poner a toda leche para que me dé un poco de aire. Pero vamos a seguir con la presentación, que es lo más importante. Nosotros transmitimos desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio. Y también en Argentina, gracias a Lado Salvaje Radio. Y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si tú te pierdes cualquiera de las emisiones, no te preocupes. Todos los episodios los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox. Y también en otras plataformas como iTunes, las de Google, las de Apple, las de Android, Castbox, Spotify, Amazon Music, Acast. Y por supuesto en nuestra web madeinmetal.es en la sección de radio. Tú solamente tienes que darle a play, suscribirte a nuestros podcasts y sumarte a esta comunidad que respira metal. Y comenzamos. Esta semana que acaba de terminar salió el nuevo disco de Sodom de Arsonist, formados en el año 81. Ustedes saben que es una de las leyendas del thrash metal alemán, es una de las leyendas del thrash metal a nivel mundial. Han sido referidos como parte del Big Four del thrash teutónico junto a Creator, Destruction y Tankard, y ha ejercido una gran influencia en la escena del metal extremo, llegando incluso a ser pioneros del Black y el Death Metal. Este año Sodom regresa con su 17º álbum de estudio, que fue lanzado el 27 de junio, y nosotros entrevistamos a Tom Angel Reaper. Mira que tenía deseo yo de hablar con Tom Angel Reaper. La entrevista, según como esté la lista de entrevistas a subir, la podrás disfrutar o la disfrutarás o ya la puedes disfrutar en nuestro canal de YouTube Made in Metal. Y por eso te voy a poner 2 canciones ya en estos momentos. Y quiero darme un pequeño autobombo, lo siento mucho, pero es que me da mucha alegría haber podido conversar con los músicos de Tankard, con los músicos de Destruction, con los músicos de Sodom. Y también, aunque no he conversado todavía con Milly Petrosa, que lo estoy ahí, lo tengo en punta, a ver cuándo lo puedo entrevistar, sí he conversado con músicos de Creator. Así que vamos a escuchar 2 piezas. Una es Battle of Harvest Moon y la otra, bueno, yo la cambié porque había puesto una canción y después ahora en el último momento me gustó otra. Así que te voy a buscar el número de la otra, que es Witch Hunter, que está dedicada al que fuera primer batería de Sodom y que falleció. quiero contarte, si estás escuchando este programa desde los Estados Unidos o la América Latina, que nos cuenta Tom and Jerry Reaper que para este disco se va a enfocar en girar por Europa mayormente, porque las giras por toda la América le están saliendo muy caras, y aunque son un cuarteto, es él solo el que tiene que hacer todo el trabajo relacionado con Sodom, lo cual él está loco de contento de hacer, pero realmente es tremendo peso hacer una gira por Latinoamérica siendo de Alemania. Bueno, vamos con estas dos canciones que son Battle of Harvest Moon y Witch Hunter. Ahora te voy a contar que una de estas canciones se parece muchísimo a otro clásico del thrash metal. Tú sabrás cuál. Thank you. Efectivamente, amigo, a lo mejor lo adivinaste. Esa entrada de Sodom del Battle of Harvest Moon se parece muchísimo al Angel of Death de Slayer. Sobre eso conversamos también en la entrevista que puedes ver en el canal de YouTube de Made in Metal. Y ahí yo se lo explico a mi manera muy personal de entender las cosas, que en estos momentos una canción se parezca a Angel of Death no es un defecto, es casi que una virtud, porque Angel of Death es un clásico de toda la vida del thrash metal, indudablemente una de las 5 mejores canciones que pueda tener Slayer en su vida. Así que vamos a escuchar Angel of Death. Against pushing through your eyes, burning flesh drips away, tears of heat, burns your skin. Y ahora continuamos con música un poquito más extrema, que es el disco de Sad Eyes de este año, que se llama Senses. Es el quinto disco de Sad Eyes, y la memoria no me falla, y por los títulos que estoy viendo, este es un proyecto unipersonal de Santi González, quien vive en Soria, España, multiinstrumentista. El proyecto inició en el año 2009 y en el 2010 lanzó su debut An Another Week, al que siguieron Fobia, Addiction y Vivo en el año 2018, consolidándose como una referencia en el metal extremo español. Para esta ocasión, Santi ha contado con la colaboración del bajista Carlos Leonardo de Human Carnage, el vocalista Igor Sánchez de Putrid Torso y Quique Capilla, antiguo compañero de Red Death, quien ha trabajado en la parte de las letras. Metal extremo, greencore técnico, del cual vamos a escuchar Sight. We'll be right back. así. Es Medimetal. Made in Metal, mucha música y muy buena. Dos horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Y seguimos con bandas españolas. Esta es la parte del programa de bandas afiliadas de Asalto Mata Radio Rock. Y lo primero que te voy a poner es Doble Fera. Doble Fera, una banda de Murcia, a los que he conocido casi que personalmente, porque los entrevistamos en su momento. Y la canción que más me gusta de ellos y de este nuevo disco es La Momia. Así que escuchemos a La Momia. Oh, La otra banda es Blue Meru y la canción que te quiero ofrecer, ya la has escuchado antes aquí en nuestro programa, es Uncle Tom. Thank you. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Vamos a bajar el tono un poquito porque te voy a hablar del nuevo disco de Nat Silvan que se llama Monumentata de este año de 2025. Nat Silvan es conocido por su trabajo con Steve Hackett y sus discos en solitario. Él ha sacado hasta el momento en solitario como 5 discos. También hubo un instante cuando salió su cuarto disco. Hicimos una crítica en Made in Metal que a él no le gustó. Y entonces él puso, a ver, pero ¿por qué un sitio web como Made in Metal hace una crítica de mi disco? Así mismo lo expresó. Entonces yo le respondí en su momento que era porque éramos muy fans de su manera de cantar, de su forma de ser como músico. Y entonces nada, ambos nos disculpamos y la vida continuó. No importa, tremendo cantante. Cuando Steve Hackett va en directo, él clava los temas, lo mismo de Peter Gabriel que de Phil Collins, los clava. Un cantante espectacular. También lo entrevistamos, la entrevista es maravillosa. Una entrevista bastante íntima y de las que les gusta, a los que les gusta saber algo más de los artistas, más allá de si fuma o bebe, o si se ha acostado con 30 o 40, o con una sola, porque también esas cosas existen. Así que vamos a escuchar dos piezas de este disco Monumentata, que está dedicado a su padre, que falleció con 94 años, si la memoria no me falla. Oye, qué bueno llegar allá. Digo, si tienes salud, si estás hecho un cascajo o no. Vamos a escuchar dos canciones, que es Secret Lover y That's Not Me. We'll be right back. You should relax. Made in Metal con Tony González. Si tenemos tiempo, vamos a escuchar dos bandas de Doom, pero no juntas, aquí en el programa. No vaya a ser que no te guste, que te pongas muy triste, que te deprimas. La primera, ya estás escuchando material de fondo, es Neuroblade, es el nombre de este proyecto belga que busca la reconstrucción meticulosa de un sonido que parecía condenado al recuerdo, calzado bajo el molde de portentos como Manila Row, Klovenhof, Cyric Ungol, pero con la garra Speed de los primeros Agent Steel. La banda la forman solo dos músicos veteranos del circuito independiente norteamericano, aunque el proyecto te diga que es un proyecto belga, que es algo que yo no entendí, y es porque uno de ellos es David Van de Wiel, que es el belga, y el otro es Jochen Mouton, que también es belga, pero que trabajan por allá, por los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar Endless Slaughter, que ya verás, puro doom metal. Made in Metal con Tony González. Y vamos a intercalar un poco de alegría y te cuento que también entrevisté a una blues woman que se llama Erya Litinen. Tú a lo mejor yo te digo Erya Litinen y tú dices, ah, yo no sé quién es esa mujer. Pues nada, esa mujer ha tocado con Carlos Santana, con un montón de músicos y saca un disco en solitario que es su álbum número 12, también si la memoria no me falla, que se llama Smell the Roses, es del año 2025. La conversación con Erya fue extraordinaria. Hay quien dice que los nórdicos son gente fría y tiquitiqui, tacataca, todas esas historias. Oye, pues no son los que me tocan a mí, de verdad. Porque, oye, qué mujer más cálida, cariñosa, ardiente, risueña, de todo. Y toca la guitarra magníficamente bien. Entonces, yo te quiero contar que te voy a poner dos canciones, obviamente, que van a ser, una es la que da título al disco Smell the Roses y la otra es Wings to Fly. Ella me contó que Abyss, que es la pieza que estás escuchando de fondo, es la pieza que más complejidad tiene en este disco, pero realmente tiene unos tiempos muy lentos y muchos cambios de ritmo que me pareció que no te gustaría mucho. Lo más probable es que después de la tanda del Doom, tú lo que prefieras son dos canciones ligeras y alegronas así, con una mujer que canta con todo el amor de este mundo. Vamos a escuchar estas dos piezas, como te dije, Smell the Roses y Wings to Fly. You're always going after something new. You need to feel the thrill of a breakthrough. Cannot feel complete until you get what is on the other side of the fence. You wanna have everything she has. You wanna be that guy's match. You won't be satisfied until you have it all. Something you can't have. Smell the roses, bitch. The world. I'm wondering home. Made in Metal con Tony González. Y seguimos también con otro guitarrista, que bueno, te voy a decir que es un magnífico guitarrista, pero que no se destaca tanto como se destacan esta Erja Liikanen en su área o algunos otros músicos guitarristas. Por ejemplo, Axel Rudi Pell se destaca mucho más que este, que es Andy Susemil, con su disco del 2024, Millstones, que es el undécimo álbum en solitario. Y Andy es productor, guitarrista y cantante, y él proclama que su música puede ser definida como rock global sofisticado. Todos los discos de Andy tienen una producción grandiosa. Él ha trabajado con bandas como Sinner y Udo, y yo no estoy completamente seguro de cómo se ha organizado la distribución de este disco, pero si te interesa, visita su sitio web para que obtengas más información. Él también vende su música en el sitio web. Yo creo que Andy puede estar orgulloso del trabajo que ha realizado en este disco. Y vamos a escuchar una pieza que se titula Freak Show. Freak Show! como sabes que aquí se escuchan todas las variantes de rock y del metal, yo ahora te traigo una banda de power metal, porque estoy seguro que, no estoy seguro, claro que estoy seguro, que no te he puesto ninguna banda de power metal todavía. Esto que estás escuchando ya es Trick or Treat, el disco es Ghosted del año 2025. Es una banda italiana que se formó en el año 2002. Al principio comenzaron como una banda de tributo a Halloween. Aquí en Made in Metal hemos puesto todos sus discos. Y después, cuando comenzaron a hacer canciones propias, se parecían a Halloween. El caso es que ahora ni ellos se parecen a Halloween. Y cuando tú escuches el nuevo disco de Halloween que está por salir, te vas a dar cuenta que Halloween tampoco se está pareciendo al Halloween, quizás a Halloween, que tú conocías. Bueno, volviendo al Trick or Treat, en este año 2025 nos presentan su octavo álbum de estudio, Ghosted, a través de Scarlet Records, y la temática del álbum combina terror y humor, que es el humor una seña de Trick or Treat, con guiños y referencias a películas de terror, cómic y videojuegos. Específicamente, Bitter Dreams, que es la canción que te voy a poner, está inspirada en la franquicia de Nightmare on Elm Street, Pesadilla en la calle Elmo, la de Freddy Krueger, que es, como te decía, la que vamos a escuchar. Vamos para allá. Again.

incluido una inteligencia artificial. ¿Qué quieres saber? Porque lo que sí está claro, que cada vez que tú le preguntas algo a la inteligencia artificial sabe lo que tú le has preguntado, lo que ella o él, sí, ella te ha respondido, y hay quien puede saber lo mismo lo que tú has preguntado que lo que ella te ha respondido. Así que ten cuidado con lo que tú le preguntas a la inteligencia artificial y ve buscando de la manera tradicional. Por lo demás, es algo muy cómodo y he hablado con algunas personas que trabajan en oficina que ayuda a eliminar el trabajo tedioso, porque incluso programas, detalles, documentos que de otra forma tenía una persona en una oficina que tomar 3 o 4 días para redactar, pensarlo bien, citar y estudiar diferentes documentos legales establecidos por los gobiernos, los estados, las ciudades. Ahora, con la inteligencia artificial, en solo un instante ella hace esa investigación, te da la respuesta, te redacta el documento con los por tantos y por cuantos, así que te alivia el trabajo. Pero tal vez para preguntarle algunas cosas, no creo que sea todavía el momento adecuado. Claro, también está el detalle. Si tú te llamas Juan Pérez y no tienes nada en esta vida, posiblemente preguntarle a la inteligencia artificial no te traiga ninguna consecuencia, porque ¿a quién le interesa lo que pregunta Juan Pérez? Pero a lo mejor un día Juan Pérez se hace un tipo famoso, concejal, político, actor, actriz, cantante, y entonces alguien se entera de que 25 años atrás tú preguntabas cositas feas en la inteligencia artificial. Pues nada, chicos, esto fue todo. Vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa Made in Metal. Vamos para allá. Made in Metal con Tony González. Y nos vamos con la segunda banda de Doom. Esto que estás escuchando ahora es October Decay. Es del año... October Decay es el disco del año 2025 de la banda Red Moon Architect. Es picante, lento como la tortura a la que Prometeo fue condenado. Un disco lleno de contrastes y, sin embargo, melódico. Es un gran ejemplo de cómo debe ser un álbum de Doom Metal, con melodías y contrastes. Una voz masculina punzante, otra voz angelical, femenina, seguida de emotivos solos de guitarra y riff. Musicalmente debo decirte que funcionan a la perfección debido a la construcción de los contrastes, y vamos a escuchar In Silence. También yo trato en algunos programas de ponerte una banda que suene raro y diferente. Y ahora llegó el momento. Tampoco te puedo poner todas las bandas raras en el mismo programa, porque si no te asustas, a lo mejor, si no estás preparado para asumir la diferencia. Todos los estilos de rock y del metal. Y aquí lo que estás escuchando de fondo es una banda que se llama Master D. El disco es Fructus de Master Zodiac, del año pasado, 2024. Es el tercer disco, son de Portugal. Tiene una fusión metálica de death, black, power, metal sinfónico y gótico, además de elementos pop y modernos. A la cabeza se encuentra la cantante y compositora D-Mob, que se hace llamar Madre God, con sus versátiles y potentes canciones y voces. Yo no sé si es la mujer que está en la portada, porque es un dibujo de una mujer en la portada, que a mí me suena como una de esas valquirias alemanas, abundante, curvilínea. Los 12 temas representan una oscura reinterpretación del zodíaco, y vamos a escuchar Bad Omens of January, que yo no me recuerdo muy bien cuál es el signo zodíaco de enero, pero bueno, a lo mejor tú lo sabrás. Vamos a escuchar esta pieza. We'll be right back. quiero comentarte que también entrevisté a Junior. Yo siempre lo conocí como Junior Ortiz. Así que Junior fue un excepcional guitarrista, es un excepcional guitarrista, pero te digo fue porque lo conocí en los años 80 y ya era un guitarrista impresionante. Imagínense si fue impresionante que yo no conocía a Junior, y mi amigo Vigilio Torres me dijo, oye, vamos a un ensayo donde vas a ver a un guitarrista espectacular. Bueno, pues nada, Junior estuvo en varios grupos en Cuba, ahora vive en México y forma parte de una banda con músicos cubanos que se llama Alta Tensión Reload. De esta te quiero poner dos canciones, pero si el tiempo no me alcanza te pongo una sola. Una de las que te quiero poner es Nuestra Historia, que tiene ese toque a los Van Halen, del cual estoy muy contento de que suene así. Junior se nos unió. 2025. Pues mira, sí, me dio tiempo para otra canción y la que te voy a presentar es Amor de Fuego, que es una canción que yo escuché muchas veces estando en Cuba cuando Alta Tensión se presentaba en directo. En aquel momento ya Junior estaba en México. La historia de Alta Tensión es muy peculiar, lo puedes ver en la entrevista. Así que nada, oye, Amor de Fuego, ese clásico del rock cubano, aquí en Made in Metal. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa, espero que te haya gustado la variedad y espero que hayas disfrutado conociendo algo nuevo. Si no conoces algo nuevo cada día, no puedes avanzar en la vida. Vas a ser la misma bestia de siempre. Y a veces es bueno ser una bestia, lo que es una bestia con conocimiento de causa, no una bestia ignorante. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te espero aquí la semana que viene o el día que tú quieras escucharnos. ¡Chao!